Otis on the beat. Yeah. Yeah. Remix, remix, remix. Chori, yo sé que quieres. Hace tiempo lo sé. Enviando fotitos pa' calentarme. Pensando que yo nunca voy a llegarle. Y ahora que me tienes de frente, dime qué piensas hacer. Si quieres, bellaqueamos, pero antes. Baby, déjame tocarte. Quiero confesarte. No sé qué tanto le oye. Si está loca que yo te puye. Deja que yo te tenga que. A ver si no vas a decir que sé. Cuando te coge y te atreve encima de mí, no te vas a poder parar de venir. Voy a seguir, seguir, seguir, baby, no parar. Y que todas las poses que tú quieras, baby, te daré. Soy tu peor error, bebé, como dice Daniel. Por eso es que chingas conmigo y no con él. Yo te tenga que. A ver si no vas a decir que sé. Cuando te coge y te atreve encima de mí, no te vas a poder parar de venir. Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré. Tu jevo no sabe nada, así que olvídate de él. Solo somos tú y yo, apaguemos el cel. Baby, quítate la ropa que te lo quiero hacer. Llevo tiempo esperándote, matándome como loco deseándote. Viendo tu foto imagino devorándote. Como Kalimba no se cago buscándote, pero quiero comerte. Y yo sigo esperándote, matándome como loco deseándote. Viendo tu foto imagino devorándote. Como Kalimba no se cago buscándote. Yeah. Baby, déjame tocarte. Quiero confesarte. Fresh, bebé. Yeah, ex, el engañero. The note of billionaire. Carbon fiber music. Sube la nevo. Yeah. Oídos fresh. Chat. Towers. Yeah. Sex. Netflix.